Hermoso amor que forjas tus flechas de las pajas, temblando a mis rigores, ardiéndote a tus ansias. Mas hay que disparas suspiros ardientes que el pecho me abrazan, y con lágrimas tiernas rindes las almas, y con lágrimas tiernas rindes las almas, almas. Si no es que dan tus ojos rayos que soles fraguan, cuando te ven cual niño con las manos ardientes que el pecho me abrazan, y con lágrimas tiernas rindes las almas, y con lágrimas tiernas rindes las almas.